Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, legionarios. Buenas noches, Santi. Bueno, acá otro día más en cuarentena. Esta vez con temporal, lluvia y viento. Hoy quiero recordarles y repasar un poquito los datos que les conté la semana pasada de algunos grupos que están llevando a cabo estas actividades comunitarias a través de donación de alimentos, de bolsas de alimentos. Y bueno, algunos se autogestionan y reciben ayuda de personas particulares, y como es el caso de la red de salas independientes y también de la UMAR. Y bueno, otros como la ATRA y como el Movimiento Federal de la Danza, que también están realizando censos para saber la economía de las personas. En esta actualidad cruda, están articulando con Desarrollo Social de la Municipalidad. Así que de una forma u otra, les voy a pasar los números para quienes necesiten recibir esas bolsas, esas ayudas de alimentos. La ATRA, el número de teléfono es 2236-953042. Y en Facebook están como ATRA Sudeste. Después, la red de salas independientes, el teléfono es 2235-210803. El Movimiento Federal de la Danza tienen un Instagram que es @regionbuenosairesmfd y un celular que es 2235-56-6063. Y la UNMAR, están como UNMAR en Facebook. Y después voy a pasarles también los teléfonos de Desarrollo Social de la Municipalidad, que son 499-6616, 499-6636 y 499-6611. En cualquiera de estos casos, eso se puede pedir para recibir alimentos. Algunos también, algunos de estos grupos reciben bonos solidarios, dinero. Tienen campañas solidarias como la ATRA, como UNMAR, el Movimiento Federal de la Danza. Les quiero por último. Les voy a presentar ahora a Sofi, que nos dejó un audio contando las acciones que están llevando adelante el grupo Encolectades, que son otro grupo Encolectades con X en Facebook también. Así que bueno, los dejo con Sofi y que tengan otra noche legionaria. Hola, buenas noches, legionarias. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Sofía. Algunos me conocen como la Telecita. En este caso, en esta oportunidad, les vengo a contar de Encolectades. Somos una campaña que surge ahora a raíz de toda esta locura que estamos viviendo. Y nuestra campaña tiene el objetivo de ser un puente entre gente que tiene la conciencia y la capacidad de compartir algo de sus recursos materiales. Y nosotros la llevamos a distintas personas, comedores y casas con necesidades. Y de estas necesidades hablo de alimentos, hablo de colchones, hablo de ropa, mantas, elementos de higiene. Bueno, en realidad todo suma, todo sirve. Estamos yendo al barrio Parque Hermoso, Comedor Los Niños, con su señora que se llama Mabel, que es una hermosa, muy trabajadora, que vive ahí en el barrio hace un montón de años ya. También estamos yendo al barrio La Herradura, a un comedor que se llama Dibujando Sonrisas en el Alma, de una chica que se llama Yamila, con más de 10 años ya ahí en el barrio. Contextos extremos, y los hay, ¿no? Para imaginarse un poquito lo que hablamos la última vez que fui al de Mabel, al Parque Hermoso, las familias que están viviendo ahí son las personas que trabajan en la quema, que trabajan en el basural. Bueno, ¿qué pasa? Con esta pandemia el basural está cerrado y la gente no puede entrar a cirugiar. Por lo cual, encima que no hay trabajo, imagínense esta gente que no está pudiendo entrar ni siquiera al basural. Así que bueno, bastante fuerte, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, estamos yendo todas las semanas y estamos ahora con un challenge. Estamos mandando una campaña importante de 150 bolsones para el barrio Las Dalias, así que estamos ahí metiendo toda la energy para que salga este miércoles junto con otras organizaciones y agrupaciones. Así que aceptamos, vamos a buscar la donación, si querés que vayamos a tu casa. Podés traer alguna de las casas nuestras también. Estamos divididos por un montón de barrios, entonces es cuestión de arreglar y organizarse. Un paquete de fideos sale 28 pesos en día, así que tampoco es como grandes cosas. Si cada uno podemos compartir un paquete de arroz o de fideos o de harina, es un montón. Y ni hablar si es verduras, carne, pollo, queso, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias a la Legión, Coti, Santi. Bueno, tenemos también para hacer transferencia bancaria, si es que desean dinero. Tenemos una cuenta en Ergo donde compramos por mayorista y donde también nos hacen alguna donación. Entonces toda la semana también caemos ahí a Ergo. ¿Y qué más decirles? Y también estamos colaborando a veces cuando nos van sobrando algunas cositas, perecederas como papas, qué sé yo. Estamos llevando la bioorgánica, llevamos zapallos, llevamos papas. Y también con el Chirimoyo en su salón Boomerang, que también está recolectando para artistas callejeros. Así que nada, hay una gran red en Mar del Plata que se está moviendo. Y bueno, estamos tratando de pasar este invierno que se viene crudo de la manera más acompañada posible. Y bueno, después les puedo pasar mi teléfono. Y bueno, búsquenos, tenemos página en Colectades. Y con esto termino. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Sofi, por tus palabras, por tus intenciones, por tu trabajo comunitario, político, colectivo siempre. Así que agradecidísimo por lo que estás haciendo y por lo que están haciendo al respecto de estas colaboraciones y participaciones y sobre todo sosteniendo ese lazo social y comunitario que si no fuera de ese modo quedaría totalmente fracturado y sin duda que sin eso no se vive. Así que también agradecer a Coti que obviamente convocó a Sofi para participar de esta agenda de la Legión Nocturna. Así que sin duda, como siempre, abrazo para Coti, abrazo para Sofi, inmenso. Y seguimos con la Legión acá en FM de la Azotea 88.7 con la intención de seguir pensando la educación y sin duda que consideramos también que la pedagogía de la calle como estas prácticas comunitarias que bien expresó Sofi son pedagogías muy, muy cotidianas, muy necesarias. La colaboración, el apoyo mutuo, la solidaridad también. Así que apelamos a ese tipo de pedagogías de la calle también. Queremos presentar en esta ocasión a una artista, a una bailarina muy querida, docente, investigadora, compañera también de espacios de formación y espacios artísticos. Así que queremos dejar en palabras de María del Mar Castronovo sus sensaciones, sus pensamientos al respecto de cómo llevar adelante la educación en situación de pandemia. Bueno, con respecto a lo de la virtualidad, lo que es educar, educación, amplio el tema. La verdad que no sé si me sentí tan discriminada, no por justamente alguien especial, sino por la situación, como me siento ahora en este en ese estado de no tener accesibilidad, ni para, desde distintos roles, ni como mamá, para con mis hijos, para poder acompañarlos con las tareas que les van mandando, ni siendo docente, que es un mundo de plataformas y de distintas herramientas virtuales en las que tengo que entrar, ingresar, contestar, crear, armar clases, en mi caso justamente todo lo que tiene que ver corporal, senso, conciencia, bueno, etcétera, y ver la manera de poder hacerlo igual. Así que creo que nunca me sentí tan afuera del sistema como ahora. Lo que más me angustia ahora en la cuarentena es casi, yo les diría, es eso, es la poca accesibilidad que tengo a lo virtual, más que todo lo demás que está sucediendo alrededor. Y me angustia mucho que estemos queriendo desesperadamente sostener algo, en este caso desde la virtualidad, cuando el mundo, el universo nos propone otro momento y nos da justamente eso, la oportunidad de encontrarnos con otras cosas, de conectarnos con otras cosas desde otros lugares que no tienen que ver justamente con esa red virtual a la que estamos ahora asistiendo. Y entiendo que es una, entre comillas, un intento de vínculo, pero no sé si no está muy lejos justamente de eso. Creo que hay tiempo para eso y que no habría que salir corriendo desesperado a sostener nada, porque eso está ahí y va a continuar en todo caso, sino que es momento y oportunidad para enfocarnos en otra cosa, en solucionar otros lugares nuestros y con los que nos rodean, principalmente con nosotros mismos. Y a veces no hay tiempo real porque el sistema nos corre y debemos acompañarlo y acomodarnos y organizarnos con sus tiempos, con su cronología. Y ahora es un momento justamente de paréntesis que muchos no podemos darnos esa posibilidad. Entonces lo que más me angustia es eso, es perder la oportunidad o que ver que eso, que no se den la oportunidad, o vuelvo a decir la palabra, de procesar esta situación de otra manera más enriquecedora. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, espero que estén bien todos. Abrazos. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Hola, mi nombre es Gaby Farase. Me dedico a la danza de expresión corporal, soy profe en la Escuela de Educación Estética El Principito, en Balcarce, que es una escuela de arte infantil que depende de la provincia, es una escuela pública y gratuita. Y por otro lado también trabajo en la Escuela de Arte Astor Piazzolla, para adultos, digamos, en el profesorado de música, en el primer año, dando trabajo corporal. La verdad que lo virtual ha sido un desafío para todos. Yo trabajo más horas en la escuela estética y bueno, la verdad que se ha visto así como una dificultad a veces para manejar lo virtual, no en lo personal, sino sí con otras compañeras. Así que bueno, solidarizándonos entre nosotros y bueno, intentando hacer lo mejor posible. En la segunda semana que empezó la cuarentena, se nos pide desde Dirección de Artística que, bueno, que tengan más visualizaciones los videos. A lo que, bueno, yo la verdad que un poco indignada con todo esto, porque ¿qué se puede evaluar mediante una visualización de un video, no? Pero bueno, al margen de eso, la verdad que por momentos me veo haciendo cosas porque las tengo que hacer, porque bueno, en realidad todo, desde la organización y todas las estrategias, la verdad que bueno, el equipo está haciendo lo que puede y bueno, yo la verdad que en lo personal, de lo que corresponde a mi materia, yo trabajo mucho lo vincular y creo que de esta modalidad es imposible. Bueno, por otro lado, no estamos pudiendo llegar a todos, claramente, y hasta yo, o sea, tengo que venir a un departamento que tengo wifi, o sea, en mi casa no tengo acceso. Bueno, mi teléfono colapsa, imagínense. Y bueno, en cuanto a las actividades, ahora elegimos como una metodología de ser tutores de cada grupo de la escuela, maestros, maestres, tutores. Y bueno, yo emocionada, les mandé un videíto para que me manden las producciones que hayan hecho en casa. Bueno, nadie, respuestas de nadie, 20 personas en el grupo. Y bueno, en un momento mandé un mensaje como sincerándome, como abriendo a que puedan expresarme cómo estaban atravesando esta situación, cómo estaban sus niñes en cuanto a la salud emocional, y bueno, cómo estaban llevándolo como familia el poder hacer las actividades de la escuela o lo que tenga que ver con la educación. Y bueno, la verdad que me contestaron nada más 3 madres. Una me dijo que no había ni entrado a la página, que está desbordada, que ella sigue trabajando de la casa y que no puede con todo. Y después 2 madres más me dijeron que no conocían la página y que, bueno, que iban a intentar hacer alguna actividad. Pero la mayoría no me contestó. Así que bueno. Y luego con respecto a las clases de trabajo corporal, obviamente que un profesorado es otro compromiso, otra la necesidad, la presencia. Más hemos hablado de que yo les he mandado algunas actividades que en donde ellas me cuestionan esto de que a veces no se habilita el espacio porque estoy en mi cotidiano y en mi casa, entonces no es lo mismo, capaz que no se puede llegar a una misma profundidad. Bueno, esto fue un trabajo sensorial específico así de los sonidos con un audio que les había mandado donde tenían que hacer unos ejercicios previos al trabajo perceptivo. Así que bueno, también eso, ¿no? Al estar en una clase habilita el espacio de una manera que en tu casa es otra historia. Así que bueno, no me quiero extender más. Les mando un abrazo virtual a lo lejos. Agradecemos mucho a Gaby Farase por sus palabras, por sus sentires, que comunican muy bien lo que estamos transitando como docentes en estos tiempos pandémicos, y también sus palabras desde la ciudad vecina de Balcarce. Así que muy agradecido, Gaby, por esta intervención en la Legión Nocturna número 13. Para finalizar entonces esta emisión particular y que seguramente la semana que viene dedicaremos también, porque nos han quedado muchas inquietudes y pensamientos para poder expresar de gente muy querida, así que seguramente tendremos una segunda emisión dedicada a la educación, a la práctica pedagógica y sobre todo a los modos en que estamos sintiendo y percibiendo y experimentando, viviendo toda esta situación tan extraña, tan compleja a nivel global y que nos afecta cotidianamente en todas las prácticas que llevamos adelante, ¿no? Así que queremos para terminar, elegí para terminar esta emisión especial de la Legión Nocturna de Arte y Filosofía de Combate, como decimos, que un audio que viene desde México, que lo realizó una querida amiga, actriz, docente de teatro, que ha obtenido una maestría en dirección escénica y que viene llevando una práctica artística también desde hace muchos años, que compartimos una amistad con un querido amigo que se llama Raúl Ferrara Balanquet, que si está escuchando le invitamos a participar cuando guste de las emisiones de la Legión Nocturna. Ella se llama Analí Gómez y elegí sus palabras sobre todo por la fuerza que trae, por las intenciones, por los deseos que comunica y sobre todo porque son muy afines a la antorcha que encendemos cada noche en la Legión Nocturna. Así que agradecemos muchísimo a Analí por sus palabras, por sus deseos, por su fuerza, por su intensidad y por el mensaje que nos deja también para poder llevar adelante una educación que necesita poder repensarse. Sea que la pandemia haya llegado y el virus nos haya traído una conciencia particular de nuestro modo de vivir, y que esto nos permita también reconfigurar, repensar, rediagramar el mundo para llevar otro modo de vida, que no sea el que nos ha llevado también al mundo en el que estamos, que sin duda, como muchos solemos pensar, sentir, decimos que no queremos más esta humanidad, que no queremos más seguir sosteniendo este deseo de normalidad que termina por generar estas maneras de vivir dóciles, sometidas, con mucho temor, y que necesitamos una comunidad mucho más alegre. En ese sentido, apelamos entonces a las palabras de Annalí para terminar esta legión nocturna y dejar un mensaje que nos permita darnos la posibilidad de pensarnos como comunidad de otra manera. Finalizamos la legión nocturna con las palabras de Annalí y les esperamos para la semana que viene en una nueva emisión de la legión nocturna, arte y filosofía de combate, por FM de la Azotea 88.7. Abrazo a todos les legionarios. Hola, buenas noches. Le entro a la provocación de Santi para hablar un poco acerca de la educación. Como docente de teatro en la educación vocal, y regresando de un periodo, entre comillas, vacacional, dentro de este contexto pandémico, me parecía ilógico pensar en volver a retomar contenidos temáticos que en este momento, para mí, como artista, como ciudadana, como profesional del teatro, no tiene ningún sentido. O no en la manera en tal cual lo plantea la asignatura. Entonces decidí irme por la periferia, salirme un poco del carril. Paulo Freire, en Cartas a quien pretende enseñar, dice que la educación es un acto político. Y en ese sentido, amén de mi trabajo vocal, me resuena esto. Mi derecho a la voz no puede ser un derecho ilimitado a decir todo lo que me parece bien sobre el mundo y de los otros. El de una voz irresponsable que miente sin ningún tipo de malestar, ya que espera de la mentira un resultado favorable a los deseos y a los planes del mentiroso. Es preciso y hasta urgente que la escuela se vaya transformando en un espacio acogedor y multiplicador de ciertos gustos democráticos, como el escuchar a los otros, ya no por puro favor, sino por el deber de respetarlos, así como el de la tolerancia, el del acatamiento de las decisiones tomadas por la mayoría, en el cual no debe faltar, sin embargo, el derecho del divergente a expresar su contrariedad. El gusto por la pregunta, por la crítica, por el debate, el gusto del respeto hacia la cosa pública que entre nosotros es tratada como algo privado, que se desprecia. En ese sentido, por tanto, quiero replantear mi trabajo, ¿no?, desde estas plataformas virtuales, que para mí, en todo caso, son una herramienta complementaria para el trabajo artístico, pero no pueden ser una compensación. El teatro requiere de la presencia. El teatro, como diría Jorge Dubati, es un acto convivial. Así que más vale preguntarse en estos tiempos distópicos cuál es la tarea, cuál es el rol del artista. Y en ese sentido, Freire también habla acerca de la educación y menciona el crecer. Crecer es parte de la experiencia vital. Pero justamente porque mujeres y hombres, a lo largo de nuestra larga historia, acabamos por ser capaces de, aprovechando los materiales que la vida nos ha ofrecido, crear con ellos la existencia humana, el lenguaje, el mundo simbólico de la cultura, la historia. Crecer en nosotros o entre nosotros adquiere un significado que trasciende el crecer en la pura vida. Entre nosotros, crecer es algo más que entre los árboles o los animales, que a diferencia de nosotros, no pueden tomar su propio crecimiento como objeto de su preocupación. Entre nosotros, crecer es un proceso sobre el cual podemos intervenir. El punto de decisión del crecimiento humano no se encuentra en la especie. Nosotros somos seres indiscutiblemente programados, pero de ningún modo determinados. Y somos programados principalmente para aprender. Buenas noches, legionarios. La antorcha, de mano, colectiva, la que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Trae el fuego como elemento. Es un elemental con su fuerza. Es un instrumento antiguo. Se puede usar para iluminar, pero también para manifestarse en las marchas. La antorcha ilumina, pero no es una luz que llegue lejos, sino que alcanza para ver los propios pasos, los pasos cercanos.